Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sulla lotta del popolo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, de este programa informativo sobre la lucha y sobre la actualidad del pueblo kurdo. Como ya sabréis, este es el programa que lleva a cabo la plataforma de solidaridad Kurdistanekin, Elkartasun Ekimena, que está afincada en Bilbo, bueno, trabaja con otros organismos, ya sean nacionales en Euskal Herria o internacionales. Y bueno, pues para dar un poco cuenta de todo lo que acontece en Kurdistán, en los diferentes estados bajo los que está sometido el pueblo kurdo, pues tenemos con nosotros a Julia, también miembro de la plataforma. ¿Qué tal, Julia? Muy bien, arratsaldeon, Aitor. Bueno, y bueno, en el programa de hoy vamos a tratar distintos temas, algunos propiamente sobre el pueblo kurdo, otros quizás que tocan colateralmente al pueblo kurdo, como la ejecución del general de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani. Pero bueno, vamos a empezar el programa en nuestro primer tema con la ejecución en 2013 de tres militantes del Movimiento de Liberación Kurdo, tres militantes muy destacados del Movimiento de Liberación Kurdo, porque aunque este programa en Irola Irratia se emita el 10 de enero, viernes, el día anterior, vamos a llevar a cabo una concentración tanto de repulsa de estos asesinatos como de reivindicación de esclarecimiento de la verdad de estas muertes violentas, tras las que obviamente está el Estado turco. Entonces vamos a brindaros un poquito de música y a continuación vamos a hablar con Julia para que nos hable de estas tres mujeres y de la relevancia de estos crímenes. Y lo dicho, el 9 de enero vamos a llevar a cabo una concentración en la Plaza Arriaga para recordar la figura de estas tres militantes muertas, asesinadas. Y bueno, en primer lugar, Julia, ¿quiénes son estas o quiénes fueron estas tres mujeres de relevancia y de importancia capital en la lucha del pueblo kurdo, en la lucha exactamente del movimiento del confederalismo democrático? Efectivamente, estas tres mujeres fueron asesinadas en el Centro Cultural Kurdo de París el 12 de enero del 2013. Este año ya es el séptimo año que salimos a la calle para concentrarnos en repulsa por este asesinato que todavía no ha sido esclarecido, pero que a todas luces sabemos que quién está detrás, ¿no? Estas tres mujeres, eran tres mujeres militantes, revolucionarias, kurdas, mujeres con unas características de militancia brillante, artífices cada una de ellas en sus respectivos papeles, dedicándose a la difusión de la cultura y la identidad kurda en Europa. Podemos destacar el perfil brevemente de las tres. Comenzamos con Sakine Jansis. Sakine Jansis, cuyo nombre en clave, ella era conocida dentro del Movimiento de Liberación Kurdo como Sara. Sekine Yansis fue asesinada con 55 años. Esta mujer era de una región de Bakur, del norte de Kurdistán. Era aleví. Esa es una característica para resaltar, ya que no solamente era kurda, sino que era aleví, y eran dos identidades negadas por Turquía, que Sekine defendió hasta la muerte, ¿no? Sekine formaba parte de los 5 miembros fundadores del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y todavía, digamos que era de esas 5 personas la que quedaba con vida junto con Abdullah Öcalan, con lo cual se podría considerar como una leyenda viva dentro del movimiento de liberación kurdo. Fue además la primera mujer miembro de dicha organización, que cuenta actualmente con decenas de mujeres. Sekine empezó su actividad militante en las zonas de Bingöl y El Asik, siendo posteriormente detenida cuando se produjo el golpe de Estado sangriento, el golpe militar, el 12 de septiembre de 1982. A partir de ahí ella fue detenida, se la encarcela, está presa durante 12 años en diferentes cárceles, sobre todo en la cárcel de Diyarbakir, es donde recibió un trato inhumano, fue torturada salvajemente durante muchos años, y todas las compañeras y compañeros cuentan cómo ella se enfrenta a su propio torturador, ¿no? Entonces, debido a esa resistencia tenaz y abnegada, pues Sekine se convirtió en una leyenda dentro del propio movimiento. También. Sí, además participó en huelgas de hambre muy duras, ¿no? Y sí, en condiciones muy adversas para cualquier tipo de resistencia. Sí, sí, ella vivió la época de las huelgas de hambre que iniciaron tanto las presas como los presos políticos en la cárcel de Diyarbakir. También dentro del movimiento se la conoce como la primera mujer que adoptó una defensa política en los tribunales, una defensa propia. Después pasó 12 años de cárcel, sale de la cárcel, regresa a la lucha, y en 1995 participa en el primer Congreso de Mujeres, que va a servir de base para la formación de una posterior organización de mujeres dentro del movimiento. Durante más de 30 años participa en la lucha de liberación del pueblo kurdo y, bueno, pasa a tener muchísimos roles dentro de la organización, desde comandante en la guerrilla, defensora de los derechos de las mujeres, maestra en el campo de refugiados de Mahmur, profesora en las diferentes academias políticas y representante del movimiento de liberación kurdo en Europa, que esta fue su última trayectoria antes de ser asesinada. Bueno, Sekine dentro del movimiento es conocida como una compañera, como la memoria de la lucha por las mujeres y del pueblo kurdo, pero también se refieren a ella como la Rosa de Luxemburgo kurda. Después tenemos la segunda mujer, Fida Andogan, cuyo nombre en clave es Rojbin. Ella también procedía de una familia kurda aleví, provenía de la provincia de Maras. Que Maras es una ciudad que conoció grandes masacres en 1978 en contra de la población de confesión aleví. Fidan llegó a Francia cuando tenía 9 años junto a su familia y era una mujer incansable dentro del movimiento. Se la podía ver tanto deambulando por los pasillos del Parlamento Europeo, acompañando a huelguistas de hambre, supervisando la organización de una conferencia internacional o al frente de un stand sobre América Latina. Bueno, era una persona imparable. Y la más joven de ellas, Leila Soylemes, cuyo nombre en clave es Ronahi, ella nació en Mersin. Su familia tuvo que emigrar pronto, cuando ella tenía 10 años, a Alemania. Y durante su exilio, pues Leila mostró mucho interés por la situación de su país, brutalmente oprimido, y empezó a participar de forma muy activa en las actividades culturales y políticas de las asociaciones juveniles kurdas. Ese sería el perfil de las tres mujeres. Y habría que conocer también un poco el contexto en el que se llevaron a cabo estos asesinatos políticos, ¿no? Porque no es casual el asesinato de tres mujeres en el corazón de Europa en el año 2013. Bueno, a raíz del asesinato, las familias pusieron en manos de la justicia la resolución de esta masacre, y a fecha de hoy todavía no hay una respuesta clara ni por parte de los tribunales. Sí, mediante la investigación llevada a cabo por los abogados de la familia y parte de la fiscalía e investigaciones también a nivel independiente, sacan a la luz la implicación de los servicios secretos turcos, el MIT, a cargo de, por mandato del gobierno turco. El sospechoso del asesinato, bueno, sospechoso no, el artífice del asesinato, Ömer Güney, fue arrestado 8 días después, y este asesinato se contextualiza unos pocos días después de que Abdullah Öcalan lanzara un nuevo proceso de paz y diálogo con el Estado turco. Comenzaba entonces un proceso que fue denominado las conversaciones de Imrali, y antes de estas ya habían tenido lugar conversaciones en Oslo. Entonces, el 3 de enero del 2013, y por primera vez, un comité civil podía visitar a Öcalan en Imrali. Y 6 días después ocurre esta masacre, ¿no? Entonces, el asesino estaba trabajando claramente para el MIT. Era un asesino a sueldo y el único sospechoso arrestado. Dejó detrás de sí numerosas pistas que apuntaban a Ankara, más concretamente a la Agencia Nacional de Inteligencia, y se descubrió que el MIT estaba en la dirección que él dio en el código mientras planeaba escapar de prisión. Durante las investigaciones se filtraron muchas otras pruebas. Por ejemplo, el 14 de enero del 2014 se filtró un documento a la prensa. En dicho documento se entendía que la orden de ejecución había sido dada por 4 responsables de la Agencia de Inteligencia turca. Uno de estos responsables, había estado en las conversaciones de Oslo. También el documento con fecha del 18 de noviembre del 2012 estaba firmado por funcionarios del MIT y mostraba que a Ömer Güney se le habían enviado 6.000 euros para gastos y la orden de asesinar a Sakine Jansis. Uh-huh. Y bueno, Ömer Güney falleció en prisión, con lo cual nunca, antes de que se le juzgara oficialmente, entonces nunca se va a saber su versión. Pero claro, en estos momentos lo que queda es un poco aclarar o que se recoja realmente la responsabilidad del Estado turco y la responsabilidad del gobierno Erdogan intentando dinamitar esas, o al menos una facción del gobierno Erdogan tratando de dinamitar esas conversaciones con el PKK, ¿no? Uh-huh. Bueno, tras la muerte del sospechoso, el gobierno francés el Tribunal de Justicia francés paralizó las investigaciones, ya que, bueno, daba por cerrado el caso, ya que el principal sospechoso había sospechosamente fallecido de un tumor cerebral, pero las familias y los abogados de las familias han seguido insistiendo. De hecho, ya ha habido un encuentro importante. El 15 y 16 de marzo del 2018 se celebró en París el Tribunal Permanente de los Pueblos, y en este tribunal se expusieron las pruebas que apuntan al Estado turco como responsable del asesinato de las 3 militantes, así como de sucesivos intentos de asesinato de otros miembros del movimiento, ¿no?, tanto en Alemania como en Bélgica. En este tribunal se explicaron que las autoridades policiales francesas siempre tenían vigiladas a estas mujeres, y a la pregunta que las autoridades policiales francesas siempre las tenía vigiladas, ¿por qué en aquel momento o por qué en aquel día no se las estaba vigilando como de costumbre? Las autoridades francesas no tuvieron respuesta. A esto habría que decir que el que fuera primer ministro francés, Manuel Valls, pues se comprometió a sacar a la luz los detalles de la verdad, pero bueno, pues no ha tenido ninguna respuesta hasta el momento. La Fiscalía francesa en la actualidad, a principios de este año, ha vuelto a reabrir la investigación sobre el asesinato de las mujeres, pero temen que esto pueda estar afectando a las relaciones diplomáticas entre Francia y Turquía. Uh-huh. Que ahora mismo no son las mejores, la verdad. No, no son. Con lo cual también puede ser una herramienta de presión a Turquía. Uh-huh. En cualquier caso, hoy hemos hablado mucho de estas 3 mujeres, de su relevancia, pero claro, los asesinatos políticos y los asesinatos de mujeres en el caso de Turquía no son una cosa extraordinaria. Estos 3 fueron quizás más extraordinarios por el calado político de estas tres mujeres, especialmente de Sakine Jensis. Y porque se produjeron en Europa. Y sobre todo porque se produjeron en Europa, que es como, bueno, ese supuesto paraíso de los derechos humanos. Pero en Turquía tenemos muchos ejemplos de ejecuciones sumarias de militantes kurdas. Y creo que has traído otros tres ejemplos de hace escasos años también. Sí, tras el golpe de Estado perpetrado contra las elecciones del 7 de junio del 2015... el Estado turco lanzó una guerra total. Ya sabemos que hubo poblaciones enteras bajo toque de queda durante semanas. Estas localidades como Nusaybin, Dargejit, Lije, Bartos y Lopi Sur fueron bombardeadas. Fueron la población, no solamente la política, sino también la población civil fue víctima de numerosos ataques con artillería pesada, explosivos, e incluso el gobierno de Turquía llegó a desplazar al ejército de marina a esas poblaciones, y en estos ataques fueron asesinadas extrajudicialmente Sabe Demir, que era una mujer miembro de la Asamblea Parlamentaria por el Partido de las Regiones Democráticas, el DBP, Pakisen Ayir, que era copresidenta del Consejo Popular de Silopi, y Fatma Uyar, que era activista del Congreso de Mujeres Libres. Bueno, pues tres ejemplos de la brutalidad turca que se unen a los otros tres ejemplos que vamos a denunciar el 9 de enero. Y después de este, bueno, de estos devastadores datos, vamos a pasar a un poco de música y posteriormente nos adentraremos en más atrocidades del Estado turco, por desgracia. Bueno, y de los crímenes de Turquía desde el corazón de Europa nos trasladamos a los crímenes de Turquía al norte de Siria, donde ya, bueno, a lo largo de estos últimos programas hemos hablado de la invasión de esa franja que hay entre Tel Aviv y Serekaniye hasta la carretera internacional M4. Y bueno, donde se están repitiendo los lo que viene a ser el proceder habitual de las milicias que se agrupan bajo el SNA, el Ejército Nacional Sirio, patrocinado por Turquía, que es un ejército ya básicamente de mercenarios, y que bueno, están repitiendo un poco las claves de su modus operandi en Afrin, es decir, convertir la guerra en un negocio. Convertir la guerra en un saqueo constante de la población civil, quedarse con sus casas, saquear sus casas, practicar secuestros, practicar incluso secuestros de cadáveres de personas que han fallecido en los combates para devolvérselos a cambio de dinero. Y bueno, por ejemplo, esta semana hemos tenido el asesinato de un hombre árabe en el norte de Raqqa, porque las milicias le intentaron robar el taxi, como obviamente se defendió y procuró que no le robaran el taxi, lo mataron rompiendo la cabeza. Y también tenemos el asesinato de un hombre mayor de 70 años en Afrin, al que además a su hijo en el funeral le han exigido si quiere volver a Turquía, donde está de refugiado. está allí refugiado, pues que abone una cantidad de dinero. Estos crímenes se suman a, bueno, hay esta misma semana Congrastar ha sacado un extenso informe sobre el feminicidio en las zonas bajo control turco islamista sirio. Y bueno, pues hemos tenido un interesante testimonio por parte de un periodista vasco que suele acudir con cierta frecuencia a Rojava, como es Carlos Zurutuza, y que ha publicado en Hotdown, creo que en Nice también ha publicado precisamente esta semana algún artículo, y bueno, pues da precisamente cuenta de lo que es el día a día en estas zonas ocupadas y en las zonas limítrofes. Efectivamente, con respecto al texto de Carlos Zurutuza, os recomiendo que leáis, salen en la página. En este caso en Hotdown. Hotdown, y se titula Correr, soplar la ceniza y seguir. Uh-huh. Y habla, pues en este caso habla no tanto igual como Congrastar, otros periodistas lo hacen desde un punto de vista más global. En este caso habla desde la experiencia de su fixer, de la persona que les ha acompañado de un lado a otro recogiendo testimonios, de cómo tuvo que huir de Serecanille con lo opuesto de una boda. Bueno, pues la verdad que se agradece que haya periodistas que acudan en concreto a esta zona de conflicto, que hablen sobre el pueblo kurdo, sobre los otros pueblos que viven en esta zona, y bueno, pues que lo recoja periódicamente y que no sea un titular que se pierde en el breaking news, ¿no? En el aparecer y desaparecer. Y bueno, pues después de esta pequeña reseña de este artículo de la situación que ahora mismo las milicias islamistas y el ejército turco están generando en el norte de Siria, pues os ofrecemos un poquito de música y pasamos a otro tema en el que una vez más están envueltos los mismos actores. Bueno, y hemos dicho que íbamos a volver a hablar de los mismos actores, y en este caso no es sobre su papel en Siria, sino sobre su papel en Libia, porque las mismas fuerzas que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha armado, entrenado y defendido y protegido para combatir contra el proyecto liderado por las fuerzas kurdas, pero que al final abarca a todos los pueblos del norte de Siria, y en este caso, por ejemplo, en Tel Tamer, los cristianos están teniendo mucho, mucho protagonismo en el combate contra estas milicias, pues estas mismas milicias de carácter islamista están siendo trasladadas, o parte de ellas, pues brigadas, algunas turmenas, otras de otro estilo, como como creo que es la brigada Hamza, Y este, bueno, estos nuevos mercenarios están siendo enviados a Libia para luchar con uno de esos dos gobiernos que reina en Libia, que es el GNA en este caso. Y no solo eso, sino que ya desde antes el gobierno de Erdogan estaba enviando drones, estaba enviando carros blindados para combatir contra la ofensiva del otro ejército, en el ejército y gobierno, el LNA. El siguiente paso que ha dado ha sido enviar a estos mercenarios, alguno de los cuales ya ha caído en combate. Y el siguiente parece ser que va a ser la intervención directa del ejército turco, porque el parlamento turco esta misma semana, hasta el principio de año de 2020, ha aprobado por mayoría el envío de tropas a Libia. Habrá que ver si eso se llega a materializar, porque los sponsores de este gobierno, del GNA, son precisamente dos de los sponsores del terrorismo internacional, como son Turquía y Qatar. Pero los gobiernos que apoyan al otro gobierno tampoco son gobiernos menores. Entre ellos está Rusia, entre ellos están algunas potencias europeas. Con lo cual habrá que ver qué es lo que ocurre allí. Hay dos cuestiones que apuntar. Una, el neootomanismo de Turquía, que ya no se conforma con tener una parte de Chipre, con tener una parte de Siria, con tener una parte, no olvidemos, de Irak y del Kurdistán de Irak, de Basur, sino que ya se lanza directamente a Libia a tener aún fuerzas militares en ultramar más allá de Chipre. No olvidemos que también amenaza a Grecia. Y están, obviamente, el neootomanismo turco está muy crecido por las sistemáticas retiradas de las fuerzas occidentales ante sus bravatas, ¿no? Ya sea Estados Unidos en el caso del norte de Siria, o ya sean las potencias europeas, que con tal de que no les envíen más refugiados sirios, tragan con todo. Y habrá que ver cómo deriva esta millonésima guerra olvidada, como Yemen, como otros conflictos en los que parece que no a Occidente no le va nada en ello, aunque sí le va, porque todos tienen los pies ahí metidos. Pero hay otra cosa que también es digna de comentar, que es la deriva de estas fuerzas islamistas, que se suponía que en un principio iban a liderar una revolución y que están siendo simplemente las fuerzas auxiliares mercenarias de Turquía. Creo que hay un testimonio interesante de una periodista israelí poco susceptible de ser simpatizante de la causa kurda, como es Elizabeth Surkov, que desde el principio del conflicto en Siria ha estado del lado de la revuelta, en ocasiones con guiños claros a los grupos islamistas, y que ya directamente en uno de los artículos que ha publicado últimamente habla directamente de cómo los perfiles de los militantes que combaten en estas milicias, en estas unidades, son básicamente mercenarios, personas que están en Turquía, a las que se les paga por combatir y que combaten por dinero y cuyo único interés es saquear y hacer de la guerra su negocio y su forma de vida. Con lo cual ya incluso sus más denodados apoyos en la prensa se están cayendo a cachitos en el caso de estas fuerzas que, como digo, ocupan una parte grande del norte de Siria y que fueron creadas en principio como un martillo de herejes, en este caso del pueblo kurdo y de los pueblos que habitan en el norte de Siria, pero que ahora mismo ya son una fuerza auxiliar que Turquía se permite enviar más allá del mar y operar simplemente como mercenarios. Con lo cual, Occidente haría bien en tomar nota, y creo que todos deberíamos tomar nota de que lo que ocurre en Oriente Medio puede acabar salpicando en el corazón de Europa o en cualquier otro lugar, como está ocurriendo en Libia. No sé si quieres apuntar algo, Julia. Bueno, sí, lo que quiero apuntar o resaltar más bien es el carácter expansionista de Erdogan y de su gobierno, que no es la primera vez que intenta saltarse, incluso antes de la guerra de Siria, las fronteras. Sus amenazas son continuas, y a mí lo que me llama la atención de todo esto es que nos pueda salpicar o no a los occidentales. Lo que está claro es que se está librando la Tercera Guerra Mundial en Oriente Próximo, que todas las potencias están allí metidas, tanto las europeas como Rusia como Estados Unidos, y que lo que me llama muchísimo la atención es como una fuerza, la segunda fuerza más importante de la OTAN, se la deja hacer con tanta mano ancha. Es lo que a mí me llama la atención, porque yo no sé si les están dejando hacer o qué demonios está pasando aquí. Por no hablar de los intereses que tiene, por ejemplo, Rusia y Turquía entre manos con el tema del gas. Irán también tiene parte de peso en todo este tema también de los hidrocarburos. Es un polvorín que es la tercera guerra mundial en Oriente Medio. Sí, bueno, y de hecho creo que a continuación vamos a hablar de un nuevo episodio de esta tercera guerra mundial que afecta colateralmente al pueblo kurdo, pero que le puede afectar muy gravemente, y es, bueno, la ejecución de Qasem Soleimani. Vamos a poner un poco de música y nos vamos a armar un poco de paciencia para intentar abordar esta ejecución sumaria desde un punto de vista crítico y no desde un punto de vista un poco acrítico como nos están ofreciendo muchos medios de diferentes ideologías además. Gir germe jibuna ne yaran ve ki cehennem ro kurdusan işere şer ve ka gir germe jibuna ga inan ve ki cehennem ember kadan azabı jidir sınavdikin u sınavın dilla juvar eridikin ber kadan agerilla jidir sınavdikin u sınavın dilla juvar eridikin he he he he Kabejinem kusilavken Zap zap zap ey Kabejinem kujbirnaken Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Bedevin gidişmen regorun şu buna İskenderan ticarine bu ne yarın çiyayın mebedevin gidişmen regorun şu buna İskenderan ticarine bu ne yarın berfadana bamerni gidir sınavdikin u sınavın dilla juvar eridikin berfadana amediye gidir sınavdikin u sınavın dilla juvar eridikin he he he he Kabejinem kusilavken Zap zap zap ey Kabejinem kujbirnaken Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Bueno, y ahora vamos a hablar del asesinato por parte de Estados Unidos de Qasem Soleimani. Qasem Soleimani era el comandante jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, sobre todo en el exterior, en otros países que no eran estrictamente Irán, donde ha liderado la estrategia de Hezbollah, la estrategia de las milicias chiíes, los grupos de movilización popular en Irak, y donde se le presupone que ha estado detrás de muchas acciones de corte pro-iraní en otros lugares del mundo. Como sabéis, a principios de enero Estados Unidos tuvo la nefasta idea de asesinarlo. Junto a él asesinó a otro líder de Qatai Hezbollah, que es una milicia chií pro-iraní de Irak. Y bueno, pues ha sacudido el avispero de Irak aún más y con ello el avispero de Oriente Medio. Hablar de este tema, lo sencillo sería lo que está haciendo mucha gente, de cierto antiimperialismo, como los hay, o de ciertos periodistas como Mikel Ayestarán, que nos venden, que Qasem Soleimani era un héroe, y que combatió al ISIS y que, bueno, este es el millonésimo atropello imperialista de Estados Unidos. En este último punto estamos de acuerdo todos que es el penúltimo atropello imperialista de Estados Unidos. La cuestión es, ¿en qué contexto se da esto y por qué lo hacen ahora y no en otro momento? La respuesta es complicada, pero se puede explicar que, bueno, que en los últimos meses en Irak ha habido un despertar de mucha población civil, incluso chií, que se ha levantado contra el gobierno, porque el gobierno de Irak sabemos que después de la invasión de Estados Unidos, bueno, pues ocurrió un vacío de poder que fue rellenado por milicias, muchas de ellas proiraníes. Y el gobierno de Irak ha sido un gobierno nefasto, inoperativo, que no ha sabido satisfacer las necesidades económicas del país y que está en una situación extremadamente precaria. La gente ha salido a la calle por denunciar esta situación de precariedad económica y social y se ha encontrado no solo con la respuesta del gobierno, sino con la respuesta de milicias chiíes cuyos francotiradores han matado a centenares de manifestantes desarmados. ¿Qué ocurre? Que esto ha incendiado el ánimo anti-iraní de Irak y muchas veces en territorios incluso chiís. Y esto sumado posiblemente a la estrategia de Soleimani de tratar de derivar este descontento y este malestar hacia el eje anti-estadounidense con el ataque de las últimas semanas contra intereses estadounidenses, incluso matando a un contratista, es decir, a un mercenario estadounidense, ha acabado derivando en el propio asesinato de Qasem Soleimani, que parece una ironía, pero parece ser que Qasem Soleimani va a conseguir con su muerte lo que no consiguió en vida, que es expulsar a los Estados Unidos de Irak, porque en este fin de semana, hoy 5 de enero, hemos visto cómo el Parlamento iraquí ha aprobado la expulsión de Estados Unidos y de la coalición del territorio iraquí. Bien es cierto, primero, que debido a estas protestas que hemos mencionado, el gobierno es saliente porque ha habido una dimisión y que para desarrollar esta o para ejecutar esta orden hace falta que se desarrolle una ley, con lo cual no va a ocurrir de hoy para mañana y habrá que ver si realmente ocurre esta expulsión de Estados Unidos de Irak. Y por otra parte habrá que ver quién la ejecuta, si se llega a llevar a cabo. Por de pronto Estados Unidos ya ha dicho que suspende las operaciones contra el Estado Islámico, que se va a dedicar básicamente a defender sus intereses en Irak y que no va a hacer nada más salvo con algunas fuerzas locales como por ejemplo los Peshmerga kurdos. La decisión de matar a Qasem Soleimani ha sido la última astracanada del señor Donald Trump. La última respuesta irracional de este señor que gobierna Estados Unidos, pero que habrá que ver a largo y a corto plazo qué resultados tiene en todos los pueblos de Oriente Medio, porque lo que ocurre en Irak acaba afectando a muchos otros pueblos. En principio, lo que hemos dicho, obviamente esto es un asesinato, una ejecución sumaria, y es un crimen, pero Qasem Soleimani tampoco era solo... Era un hombre que combatió contra el Estado Islámico y contra otros grupos también en Siria, incluso en primera línea de fuego, sí, desde luego. Fue un hombre que combatió contra la radicalidad suní, pero también la combatió desde la radicalidad chií. Y esta radicalidad chií, incluye también, ya hemos dicho que este hombre... era el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, no solo en Irán, donde la Guardia Revolucionaria ha reprimido no solo al pueblo kurdo, sino también a otros movimientos. También en el exterior, recordemos que el PDKI, según el propio partido, que es un partido también autonomista kurdo de Irán, ha denunciado que más de 340 de sus militantes han sido asesinados por operaciones encubiertas precisamente dirigidas por Qasem Soleimani. Una de las más conocidas fue la que ocurrió en 2018, cuando el Estado iraní lanzó misiles balísticos contra campos del PDKI, matando a más de una docena de militantes del PDKI. Todo ello supervisado y aprobado por Qasem Soleimani. Es decir, que Qasem Soleimani era un hombre que sí combatía el extremismo suní, pero también lo hacía desde la autocracia y la teocracia iraní, es decir, que era una persona que operaba desde el autoritarismo político, pero que a su vez era un militar y un político extremadamente habilidoso, que se había reunido, por ejemplo, con el PYD en 2014 para intentar sponsorizarlo contra el Estado Islámico, y que ha estado detrás de muchos otros golpes de efecto contra el imperialismo estadounidense, pero también contra las disidencias, sobre todo en lo que se refiere a Irán. Y seguramente ha sido también el cerebro de esta estrategia de enfrentamiento al imperialismo estadounidense desde Irán, pero fuera de Irán, ya sea en Yemen, en Siria o en otros puntos de Oriente Medio. Con lo cual, pues nos encontramos en la tesitura, ¿no?, de obviamente condenar esta acción, pero desde luego no ensalzar tampoco la figura de Qasem Soleimani, que ha sido uno de los puntales de la teocracia iraní y de la represión iraní en sus fronteras y más allá de sus fronteras. Con lo cual, bueno, habrá que ver también esto cómo afecta al pueblo kurdo. Porque los grupos de resistencia kurdos ya se preparan para lo peor en territorio iraní, por la ola de represión que pueda haber contra cualquier tipo de disidencia, pero también puede acabar afectando en otros lugares del mapa, como pueda ser Basur o en el propio Rojava. Y una vez más queda patente la absoluta estupidez e imbecilidad de Donald Trump como como político, pero como sobre todo como cualquier tipo de estratega, ¿no? Porque llegó al gobierno hablando de que se iba a acabar la intervención estadounidense como gendarme del mundo, y lo que acaba de hacer es enterrar a Estados Unidos en una guerra pues que no tiene fecha de caducidad en Irak ni en Oriente Medio, porque lo que acaba de, el asesinato que acaba de perpetrar es de una importancia mayúscula. No ha asesinado a Abu Bakr al-Baghdadi, sino que ha asesinado a una persona de Estado. Con lo cual habrá que ver cuáles son las consecuencias de este asesinato a corto, medio y largo plazo, que a corto plazo ya se están viendo, porque se están empezando a ocurrir lanzamiento de explosivos con mortero, misiles contra intereses estadounidenses en Irak. Pero no olvidemos que el eje chií va desde Irán hasta Líbano. Con lo cual habrá que ver en qué degenera todo esto. No sé si quieres añadir algo más, Julia. Bueno, que había leído mismamente ayer en los medios, en internet, unas declaraciones de Trump. De alguna forma es como si se estuviera dando cuenta de la cagada monumental en la que se ha metido, y ahora aboga por que Irán pueda solucionar este conflicto que ha provocado él mismo a través de la diplomacia. Pero bueno, me parece todo como... Es que de Trump no me puedo creer. Sí, bueno, y de hecho la imbecilidad de Trump es tan profunda que no solo ha dicho esto, es decir, que ahora... Que creo que el tuit venía a decir: Irán nunca ha ganado una guerra, pero nunca ha perdido una negociación. Bueno, ahora hay un margen de maniobra, pero también ha dicho que en caso de que haya alguna acción contra intereses estadounidenses, tiene 52 objetivos iraníes de importancia para el Estado iraní contra los que va a actuar. 52 objetivos, que ese número 52 no es una casualidad. Hace referencia a los 52 rehenes de la crisis del secuestro o del asedio a la embajada estadounidense en Irán, y que en su absoluta imbecilidad no solo se refieren a objetivos militares, sino también a objetivos culturales. Es decir, que está avivando el nacionalismo iraní hasta límites vertiginosos, porque va a provocar un mayor cierre de filas con un gobierno de teocrático como es el de gobierno de Irán. Y bueno, después de intentar explicar un poco críticamente lo que está ocurriendo en Oriente Medio sin caer en topicazos, ni en estereotipos, ni en prejuicios ideológicos, pues vamos a poner un poco de música y seguramente en breve tengamos que despedir el programa. Dişe vektari da agir bedir hestiye Diruna hiyasi bida çavin hwe giritiye Dişe vektari da agir bedir hestiye Diruna hiyasi Javin hue giritiye Desti hue ra giribu Khatir jime khastiye Dichil izvistani de Mebiteni hishtiye Lulu heva lulu canu Javin khweji yariye mirin jina gere Dili khweji yariye mirin jina gere Javin khweji yariye mirin jina gere Dili khweji yariye Y después de hablar del berenjenal que hay en Oriente Medio, vamos a hablar de otro berenjenal, que es la situación del norte de Siria, donde ahora mismo en diversos territorios conviven no solo las SDF, con unidades árabes, kurdas y cristianas, sino también el ejército árabe sirio, milicias del ejército que apoyan o que son auxiliares del ejército árabe sirio, como las NDF, el ejército estadounidense y el ejército ruso. Y en estos momentos ya sabéis que hay un acuerdo entre Rusia y Turquía para llevar a cabo patrullas que son periódicamente contestadas por la población local con lanzamiento de piedras y demás, por ejemplo en Kobane, en Amude, para evitar que Turquía intente invadir de nuevo esta parte de Rojava. Y por otra parte están también las fuerzas estadounidenses, que tienen el foco puesto en Deir ez-Zor más que en la zona de mayoría kurda, donde quieren hacer un poco de contrapeso contra la influencia iraní. Y parece ser, por lo que algunos periodistas comentan, que hay conversaciones en marcha entre el gobierno de Damasco y las SDF, en este caso la autoadministración en las últimas semanas ha llevado a cabo bastantes maniobras para intentar crear una especie de unidad nacional kurda, en este caso una independentista, porque sería dentro de los límites de Siria, con el NKS, con los partidos políticos ligados al PDK, a Barzani, que ya a los que se han liberado a todas las personas que tenían detenidas y se les ha permitido abrir los las sedes de sus partidos. Recordemos que el ENKS en ningún momento ha reconocido a la autoadministración del norte y el este de Siria, que incluso ha habido alguna persona detenida por intentar perpetrar sabotajes contra la autoadministración. Y ahora mismo, pues bueno, parece que por una parte hay unas conversaciones entre diferentes partidos de la oposición lideradas por la autoadministración para llevar una, digamos, una posición conjunta a Damasco. Y parece ser que el encargado de tutelar estas conversaciones es Rusia. Y bueno, pues esperemos que el garante de que lo que ahí se hable pues sea Rusia. Digamos que la autoadministración quiere una garantía porque no se fía del gobierno de Damasco. Y por otra parte, hay que destacar también que las conversaciones de Ginebra siguen sin ir a ninguna parte. Esas conversaciones que Occidente se supone que patrocina siguen sin ir a ninguna parte y son lo que siempre han sido. Es decir, una maniobra del gobierno de Assad para intentar reducir militarmente a la oposición. Entonces, bueno, habrá que ver y esperemos que estas conversaciones lleguen a buen puerto, que la guerra que ya dura prácticamente 9 años se vaya acabando y que además se acabe con un acuerdo político entre las distintas partes. De momento no hay nada, solo son cuestiones que comentan algunos periodistas, pero bueno, estaría bien que esto fuera verdad. Y bueno, pues os recordamos que en este momento pues es la situación en el norte de Siria es tremendamente compleja y complicada, porque persisten o conviven muchas fuerzas militares y de momento pues parece que de una manera, salvo con las milicias turcas y proturcas, de una manera bastante pacífica. Y bueno, pues con esto vamos cerrando el programa. Vamos a poner un poco de música, nos despedimos y bueno, pues os invitaremos de nuevo a estar con nosotros el próximo mes. جن خبل افکر لناف جوده روز آوا ده هزاران هندس کر روز تاری رانی کر تیر جن خبل افکر لناف جوده روز آوا ده هزاران هندس کر ده هزاران هندس کر هندس کر هندس کر روز روز آم کر دایه سرمو زور و نمینه چه کور اختن یه بگه روش آباد خملینه روش روش آمه کردایه زلم و زروه نمینه چکور اختن یه بگه روش آباد خملینه شیم بون شوخی ناشته هیچیم بون جهل ما دوزه گش بون بون آرتشو بهیز بون شخونا گل و شیم بون شوخی ناشته هیچیم بون جهل ما دوزه گش بون بون آرتشو بهیز بون بون آرتشو بهیز بون روش روش آمه کردائه سلم و زروه نمینه چکو رختن یه بگه روش آباد خملینه روش روش آمه کردائه ظلم و زروه نمینه چکو رختن یه بگه روش آباد خملینه Queridas y queridos oyentes de Radio Kobane, si queréis seguir sabiendo sobre la actualidad kurda, os emplazamos al día 14 de febrero a las 7:30. En esa hora se podrá escuchar en Irola Irratia, también lo podréis escuchar quizás en otros horarios, tanto en Radio Almaina como en Bistu, en Guernica. Y por supuesto, podéis acceder a otras plataformas como archive.org, la propia página de la Irola, irolairratia.org, y en iVoox, donde también tenemos disponibles los programas. Y bueno, pues esperamos tener mejores noticias en el siguiente programa y esperamos, como no, que nos escuchéis.